Hola, bienvenido a este podcast. Hoy hablaremos sobre los 40 Music Awards 2019. Los 40 Music Awards 2019 se celebrarán este año el 8 de noviembre en el Wisin Center de Madrid, con diversidad de géneros, sonidos y ritmos para la mayor fiesta musical de nuestro país. Los 40 continúan con su campaña por el medio ambiente, colaborando con la ONG WWF por la protección de los animales en peligro de extinción, por lo que parte de la recaudación de las entradas de estos premios irá destinada al cuidado de las especies protegidas. El artista cántabro Cuda San Miguel se ha sumado a la campaña y se ha encargado de crear la imagen de los 40 Music Awards compuesta por formas geométricas y una gran variedad de colores que representan la diversidad de la naturaleza. Este es uno de los premios musicales más importantes no solo en Latinoamérica, sino también en España, ya que por su escenario han pasado artistas de la talla de Beyoncé, Alejandro Sanz, Shakira o Dua Lipa, entre otros. El año pasado, los artistas más premiados fueron Dua Lipa y Pablo Alborán, con 3 y 4 galardones respectivamente. Los favoritos este año son Rosalía, Aitana, Leiva, Jonas Brothers y Manuel Carrasco, con 4 nominaciones, seguidos por Ed Sheeran y Billie Eilish, con 3. Mientras se desarrolla la gala, tendrá lugar una serie de actuaciones confirmadas, como la de Lola Índigo, Becky G, Beret o Don Patricio. No solo se podrá seguir la alfombra roja, sino que también las declaraciones de los galardonados y las de los nominados, y vía Twitter, Instagram o Facebook. Por lo que el próximo 8 de noviembre tenemos una cita en Madrid para saber quiénes son los próximos ganadores de esta edición de los 40 principales.